ni cómo habría de acabar. Don Luis Macarena, el coco, villano de Chiconcuá, de sombra de aquel poblado, mi gallero profesional. Hagan apuestas, señores, que un hombre va a desafiar al partido Macarena y a Luis, muy en especial, que no respeta ni gallo, ni lo que haya que apostar. Tu vida contra mi vida y no te me vas a dejar. Mi vida contra tu vida. Y pelea la hay que la hay. Cierren las puertas, señores. Yo mismo voy a soltar. ¡Cierren las puertas, señores! Y enmudeció el palenque cuando un girazo en el redondel, volando a ras del suelo sin darle tiempo a don Luis soltar, se le estrelló en el pecho, se le estrelló en la cara, y de fieras cuchilladas la vida le arrebató. Y enmudeció al palenque cuando el tiro enloquecido remataba a Macarena, poniéndose alegre a cantar.